Estimadas, estimados radioescuchas de Radio Espacio FM 107.3. Hoy día, viernes 22 de diciembre, estamos una vez más en el programa Directo al Grano. Ya estamos pronto a las vísperas de las fiestas de Navidad. Y hoy día, como es normal todos los viernes, saludamos a quienes están de onomástico. Hoy día estamos saludando a las Fabiolas, Santa Fabiola. Para todas las Fabiolitas, un grato y cariñoso saludo de la radio y del espacio Directo al Grano. Que lo pasen muy feliz hoy día las Fabiolitas. No saludamos a los Fabiolos porque no los conocemos. Y estamos hoy día acompañados de una vecina pobladora de Pedro del Río Sañarto, con quien vamos a conversar también algunos tópicos, algunos puntitos referentes a nuestra población. Un saludo para todas y todos los vecinos de la población Pedro del Río, así como también de la comuna de Concepción y sus alrededores. Con este saludo después, vamos a dejar a nuestra vecinita. ¿Pero quién es nuestra vecina? ¿Cómo se llama? ¿Qué es lo que hace? ¿Dueña de casa? Puede saludar. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Luisa Jofré. Yo soy pobladora de acá, vecina de ustedes, acá de Pedro del Río. Soy dueña de casa y bueno, y ayudo a mi marido, como lo hacemos yo creo que la mayoría de las mujeres de acá. Y aquí estoy tratando de contribuir con un granito de arena, no sé, a algunas reflexiones, algo, alguna conversación en la que podamos aportar. Y espero que sea del agrado de ustedes. Han tenido el saludo de nuestra vecina de la población, Pedro del Río Sañarto. Y ahora, después de este espacio musical, seguiremos con nuestro programa. Adolorido del corazón, por una ingrata que me ha jugado una cruel traición. Y yo a ti no te puedo olvidar, tú me has abandonado porque eres informal. Y yo a ti no te puedo olvidar, tú me has abandonado porque eres informal. Adolorido, adolorido, adolorido del corazón, por una ingrata que me ha jugado una cruel traición. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, dolorido, dolorido, dolorido, no sufro. Mi chiquitita, mi consentida, tú lo serás. Te quiero mucho, tú eres mi vida y no te olvidaré yo jamás. Y yo a ti no te puedo olvidar, tú me has abandonado porque eres informal. Yo a ti no te puedo olvidar, tú me has abandonado porque eres informal. Adolorido, adolorido, adolorido del corazón, por una ingrata que me ha jugado una cruel traición. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, como ando herido, atravesado del lado a lado. Ay, ay, ya me despido de mi morena, adolorido del corazón, pero en mi mente llevo grabado que le has jugado una cruel traición. Y yo a ti la vida te daré, pensando en tus caricias, pensando moriré. Y yo a ti la vida te daré, pensando en tus caricias, pensando moriré. Adolorido, adolorido, ay, adolorido del corazón, por una canción. Estamos de regreso en el programa Directo al Grano en Radio Espacios FM 107.3 con mi vecina. Vecina, usted se ha dado cuenta, la población tiene un serio problema, la locomoción. Mucho retraso en los espacios para que pasen los buses Cóndor, desde el centro hacia la población y muchas veces de la población al centro, especialmente los días sábados, porque los días domingo no hay locomoción, la población queda prácticamente aislada. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, yo creo que en realidad tiene usted toda la razón, porque yo diría que más de Concepción, o sea, del centro de Concepción a la población, yo la encuentro que es mucho más fluida que de acá de la población al centro. Ahí yo pienso que hay unas largas esperas que estarán, bueno, no sé, yo creo que tendríamos que de alguna u otra manera acercarnos, saber qué es lo que está pasando, qué sé yo, al asunto de los buses y ver si ahí se puede sacar alguna conclusión. O a lo mejor también puede influir el hecho de que mucha gente, como nosotros, estamos más cerca del centro y muchos nos vamos de a pie. Pero no siempre se va de a pie. Ahora lo otro, hace más o menos 2 años atrás, cuando recién empezó la Junta de Vecinos número 5, hubo una reunión con la directiva de la empresa Cóndor, donde la directiva de la empresa de buses se comprometió a tener un recorrido fluido, un recorrido responsable, lo que hasta la fecha no ha sido así. ¿No cree usted que la directiva de las organizaciones vecinales, que son las responsables de su gente, por decirlo así, debieran intervenir en esta situación? Obviamente, claro, yo creo que eso es parte del trabajo que hay que hacerse a la comunidad y ir a recordar ese momento en que la empresa Cóndor se dijo de que iba a hacer las cosas más fáciles para todos los vecinos. Y hay que, yo pienso que hay que hacer eso nada más, pues ir allá y ver qué es lo que está pasando. Y si no, no sé, creo que es una posibilidad de ver realmente poco probable que otras micros que hacen recorrido, qué sé yo, que vienen desde más allá de donde llegan las micros Condas, den su vuelta por acá, aunque sea cada media hora por último esa micro. No, creo que por ley, por reglamento, por todo eso no es posible. Puede ser. Pero la línea que está habilitada, digamos, autorizada a este sector, debiera tener un recorrido y en la tarde, especialmente después de las 8 de la noche, de las 20 horas, digamos, prácticamente no hay buses para la población Pedro del Río. No, no hay. ¿No cree usted que deberían por lo menos hasta las 21 horas? Exactamente, exactamente. Y en horario de verano yo creo que debiera ser 21:30. Es posible. Claro. Entonces este mensaje yo creo que se lo enviamos nosotros a nuestros directivos, representantes de la comunidad, porque hay una responsabilidad en ellos. Exacto, claro que sí. Así es que bueno, yo creo que ahí hay que ver la manera de llegar hasta Buses Cóndor y manifestarle que necesitamos que ojalá sea más, con recorrido más periódico, más corto entre ellos. Claro, que la secuencia sea más corta. Corta, ¿verdad? Claro. Entonces así no tendríamos los problemas que existen, sobre todo los días sábado, en la tarde, hasta las 20, 21 horas, no hay locomoción para la población. No. Entonces eso es complicado. La Junta de Vecinos número 5 especialmente, yo creo que debería recoger el mensaje, ¿verdad? Yo creo que sí, exactamente que sí. Y bueno, y los pobladores debieran manifestarse también, porque a lo mejor puede que a nosotros lo encontremos así, a lo mejor a ellos no les moleste tanto. No, yo he estado haciendo, digamos, espera ahí y todos protestan, se molestan, pero dicen, ¿a quién vamos a reclamar? Y eso no es posible porque nosotros tenemos organizaciones y la organización es la responsable mayoritariamente de su comunidad. ¿No le parece a usted? Es claro, claro que sí, pero también los pobladores tenemos que dar el paso. O sea, si algo nos molesta, dirigirnos al organismo que es conveniente y hacerla y tratar de que las cosas se solucionen. Porque también tenemos que pensar de que aquí la Junta de Vecinos número 5 a veces no tendría por qué estar tan enterada de todo lo que nos sucede. Es que ellos son los responsables de la comunidad. Sí, es verdad, pero nosotros también tenemos que acercarnos. Puede ser. Hay un mensaje entonces de los vecinos que han reclamado que pueden presentarse a la directiva de la Junta de Vecinos número 5 y otras organizaciones, si las hay, para poner los reclamos pertinentes. ¿Estamos de acuerdo? Exacto, de acuerdo. ¿Qué otro problema cree usted que tendríamos acá en la población? La verdad es que yo creo que deben haber muchos, pero tal como le digo, no nos enteramos muy. Cada cual vive su propio mundo a veces. No hay mucha información. Exacto, claro. Falta prensa. Y a lo mejor este programa podría servir para que las personas se acercaran y nos dijeran sus inquietudes. Sí, lamentablemente esta radio ha invitado a los directivos de la Junta número 5, de Vecinos número 5. No vienen, no llegan a la radio. No se apersonan acá para tener un diálogo con ellos. Y ellos fueron elegidos por la comunidad. Exactamente, sí, eso realmente es así. Pero bueno, hagamos un llamado. Dejamos esta inquietud entonces, claro, sí, al aire para que la directiva, tanto la directiva de la Junta de Vecinos como los pobladores también hagan valer, hagan escuchar su voz. Exactamente. Y no tengan miedo. Porque el miedo hoy día en nuestro país hace nata por sus pagos. Y no tenemos por qué temer cuando estamos haciendo un reclamo, una observación que es justa. Exactamente. Que es justa y es muy simple. Y no es de tan difícil solución. No. Se cuestiona nada más de llegar a una conversación entre los pobladores y la Junta de Vecinos y ahí ver y se soluciona el problema. ¿Qué le parece a usted? Bien, me parece bien. Los vecinos bien. Pueden acercarse a sus dirigentes. Exactamente. Muy bien.

a llevar serenata y por mi canto sabrá que ella es mi adorado tormento, se ha adueñado de mi pensamiento, se ha adueñado de mi pensamiento, mi amor y mi voluntad. Ella es mi adorado tormento, se ha adueñado de mi pensamiento, se ha adueñado de mi pensamiento, mi amor y mi voluntad. Estamos de regreso en su programa Directo al Grano en Radio Espacios FM 107.3. Vecina Ana, el domingo recién pasado, no hemos podido hacer ningún comentario antes porque nuestro programa es el día viernes, ¿verdad? Ya han pasado varios días, sí, varias horas. Pero esto está muy reciente, aún un nuevo gobierno no se recibe. Bueno, hubo las elecciones a nivel nacional para elegir nuevo presidente de la República. En cuanto al desarrollo propiamente tal de este evento, de esta elección, ¿cómo lo encontró usted? ¿Hubo algún desorden? ¿Fue tranquila? ¿Fue mesurada? ¿Fue respetuosa? ¿Fue responsable el acto mismo? Mire, yo lo veo como algo tranquilo. Se llevó, a pesar de que del bando del señor Piñera se preveía que iban a haber muchos problemas, qué sé yo, muchos votos que iban a estar cuestionados, pero no, yo lo encontré que fue algo muy tranquilo lo que tuvimos. A excepción de algunas cosas aisladas, como el caso del candidato José Antonio Kast, que estaba de apoderado, y que ahí, bueno, él es muy astuto en todas las cosas, ¿no? Así es que hizo caer a nuestra compañera Julia. Julia parece, o Julieta parece que no es. Sí. Claro, y que ella cayó redondita, que bueno, qué pena, pero yo creo que son cosas que pasan ahí nada más. Pues ahí esta no cosa debía, de astuto nada. No debía haber caído ella, no, por el hecho de ser mujer. Y abogada, abogada. Y la mujer que es muy astuta. Pero obvio, pero bueno, ahí no quedamos muy bien paradas las mujeres, pero ¿qué le vamos a hacer? Ya estábamos en elección y están todos los ánimos calientes. Lo malo para usted de las mujeres fue que un hombre la superó. Bueno, pero es que resulta que no se encontraron. Kast no estuvo conmigo, entonces ahora habría sido diferente. Lamentablemente, claro, consideramos de alguna que manera, ¿verdad?, la habría puesto en su lugar. Ya, perfecto. Pero bueno, todo fue tranquilo, fue obvio. Pero también nunca se esperó una diferencia tan amplia, ¿verdad? Una diferencia tan grande. Ahí hubo, digamos, contra el señor Guillermo, hubo algo totalmente inesperado, ¿verdad? Exacto. Por cuanto, claro, por todas las cifras que hubo en la primera vuelta, no era para una diferencia tan grande, ¿verdad? ¿No cree usted que también primó un poquito ahí la campaña del terror que lanzó la derecha? Con que Chile iba a ser una segunda Venezuela, Chile iba a ser Cuba, que Chile, ¿qué más iba a ser? Poco menos que Corea del Norte. Exacto. Esa fue una campaña también para atemorizar. Por supuesto, sin duda. Ellos trabajaron muy bien esa parte. Y ellos saben que el miedo es lo peor que nos puede suceder a los seres humanos. O sea, nosotros por miedo hay muchas cosas que dejamos de hacer, cada uno de nosotros, porque el miedo es un arma muy potente. Y ellos la utilizaron muy bien, en realidad. Se descubrió ya con el tiempo que el miedo es el peor. Paraliza. Y el peor enemigo de la humanidad. Exacto. Y de todo ser vivo. Exacto. Un ser con miedo no reacciona. Se paraliza completamente. Desgraciadamente. Bueno, son medios que se usaron, ¿verdad? Exactamente. Pero el hecho es que ya no hay nada que hacer. Hubo un ganador. Exactamente. Ahora bien, vamos a ver qué se espera más adelante. ¿Usted tiene alguna esperanza que para nuestra clase, por ejemplo, más que media baja, clase pobre ya, tendremos alguna posibilidad de un mejoramiento económico, social, cultural con este nuevo gobierno? Yo creo que puede ser, pero luchando muchos. No, pero yo me refiero a que del gobierno nazca. Solito, no sé, tengo mis dudas, pero capaz este señor prometió tantas cosas en realidad que yo en un momento pensé, dije, bueno, para mí que este caballero se pilló descuidado a Guillé y le vio el programa y adaptó algunas cosas. Entonces, esperamos que cumpla. O sea, tiene un deber de cumplir a mucha gente que creyó en él, porque nosotros no creímos en él. Pero hay mucha gente que sí creyó y él va a tener que dar cuenta de eso. Va a tener que cumplirle claro a su gente. Claro que tiene que cumplir. Y al cumplirle a su gente va a tener que cumplirle a todo el país. Exactamente, porque esas son propuestas que no estaban hechas para algunos. Son hechas para todo el país. Las propuestas que tenía Guillermo eran para todos. Aquí no había para clases sociales, todos igualitos. Y él tendría que cumplirla de igual manera. Bueno, porque el señor Guillermo tenía la eliminación del CAS, ¿cierto? Claro. Crédito con... El CAS, aval del Estado. Aval del Estado. Y el señor Piñera no lo tenía, pero después lo tomó. Exacto, y tendrá que responder por ello, pues. Y con mejor propaganda. Me parece bien, claro. ¿Está bien? Está bien, tiene que responder a eso. Ahora, yo me pregunto, las AFP... Otra cosa que el señor Alejandro Guillier, ¿cierto? Uh-huh. Dijo que las AFP necesitaban una competencia. Y yo creo que es viable, claro. Es factible. Exacto. Pero, ¿cree usted que el señor Piñera hará algo así por lo menos? Yo creo que eso sí que... Ahí sí que lo dudo completamente, porque recuerde usted que su hermano, el que propuso... Fue el que la organizó. El que la organizó, entonces ahí, yo no sé. Me gustaría verlo, ¿ah? Me encantaría verlo. Aquí, eso yo creo que ahí me voy a recrear un poco en eso yo. Entonces lo que usted nos quiere decir es que hay muchas ofertas. Claro. Hay muchas promesas. Muchas promesas. Entonces... Vamos a ver cuál de todas. ¿Y cuántas tendrían de todas? Que cumplirse todas las que él tomó. No vaya a ser que, dice usted, por ejemplo, que como el gobierno pasado las que no cumplió, después dijo, todo no puede cumplirse. Claro. Ojalá que no pase eso. Bueno, seguiremos analizando tranquilamente y en forma muy modesta, moderada, a nuestro nivel, lo que ocurrió el domingo 17 del corriente. También... tenemos otra posibilidad. ¿Cree usted que don Sebastián Piñera va a considerar después, más adelante, que 4 años es muy poco tiempo para gobernar? Yo creo que eso va a depender mucho de cómo vaya cumpliendo los programas, porque si él va cumpliendo los programas, vamos a estar todos tranquilos y vamos a estar todos en paz. Pero si la cosa se le pone difícil, yo creo que a cualquiera satura los nervios y a lo mejor en una de esas se olvida de eso y se lo deja al otro gobierno que viene. ¿Y no cree usted que puede tomar la decisión de prolongar el tiempo de gobernar? Sí, puede ser. Sí, 5 años, 6 años. Puede ser, sí. Sí, bueno, yo creo que sí. Vamos a seguir analizando esto a nuestro medio después de un espacio musical. El 19 de marzo presente lo tengo yo, el rocío de la sierra en San Fernando Correo. Los caballos que corrieron no eran grandes ni eran chicos, el rocío de los pobres y el alazán de los ricos. Gritaban los de Mamopa con aquí sobran 10,000 pesos. Ala, la san por ligero. Decían los de Mocorito, basta de tanta legata, se nos acabó el dinero. Nos quedan bueyes y vacas. El corredor del Rocío se pierde, el que corrió el alazán, hombre de mucho valor, si esta carrera la pierdo, no vuelvo a ser corredor. A las 11:40 se arrancan del partidero, como a las 50 varas se quedó atrás el ligero. Decía la Chona Guzmán, con su mesa por un lado, a mí lo que más me puede, 20 reales que ha apostado. El Rocío ya se va, se lo llevan pa' la sierra, anda a ver. Estamos de regreso en el programa Directo al Grano y en compañía de nuestra vecina y amiga pobladora Anita Luisa Cofré. Quiero hacerle una pregunta más a título y también un poco personal. Estamos basándonos a lo ocurrido el domingo 17 del presente, ¿verdad? Exacto. Usted tenía su tendencia, tal vez tenía su simpatía, tenía su candidato. Por supuesto. ¿Cómo le fue? ¿Cómo quedó su ánimo después de este evento? Bueno, la verdad es que bien no me fue. Pero bueno, era algo que también se podía prever, dado los acontecimientos que tuvo la candidatura de mi candidato. Ya. Acuérdense que no hubieron primarias, tuvimos problemas ahí ya, tuvimos un retroceso bastante, después ya hubieron encuestas que no se daban, y claro, es verdad, me anduve quedando un poquito resentida, pero las personas que militamos en el partido en el cual yo pertenezco, nos damos el tiempito como para desahogarnos un poquito y después volvemos otra vez. Hay que... Tenemos que continuar y punto. Hay que dar batalla. Claro, donde no queda nada más. ¿Me permite usted leerle un parrafito que sale aquí en una prensa a nivel nacional para que después siga opinando? Bueno. Dice acá, comillas, esto lo comenta el señor Hugo Guzmán, periodista, o sea, él lo escribe, en el que comenta don Ernesto Águila, un señor académico. Dice, comillas, está planteada la reconstrucción de un bloque de mayoría por los cambios. Él es expresidente del Instituto Igualdad y militante socialista, e indica la necesidad de, entre comillas, iniciar un proceso de superación de la nueva mayoría e ir articulando un proyecto político-social que vaya desde expresiones de la democracia cristiana hasta del Frente Amplio. Dice que el de Piñera, entre comillas, será un gobierno de derecha duro, cierra comillas, y que hará un intento de reversión de las conquistas y derechos sociales ganados en el gobierno de la doctora, de la presidenta Bachelet. ¿Qué opina usted de esto que dice el expresidente del Instituto Igualdad, de que hay que replantearse una nueva, un nuevo bloque, incluyendo la democracia cristiana hasta el Frente Amplio? ¿Qué opina usted como pobladora, como simple, digamos, opinante? Mire, yo creo que sí, tendremos que replantearnos de nuevo y hacer una nueva coalición, como todo el mundo lo está diciendo, pero de ahí a incluir algunos otros partidos, yo creo que tenemos que pensarlo y evaluarlo muy bien. En este momento tenemos a una persona que no quiero dar nombre en realidad, pero yo creo que todo ya está en la palestra hoy día, de que ella dice de que se siente más de acuerdo con los pensamientos del Chile Vamos, que incluso que de la nueva mayoría. Entonces yo creo que por ahí hay que empezar a tener cuidado. Pero usted se refiere a doña Mariana. Exactamente. Mariana Elwin. Sí, señor. Pero ella siempre lo dijo. Sí, es verdad, pero que ella también no es ninguna gran ayuda para que hiciéramos una coalición. O sea, yo creo que, a ver, yo pienso que ella en este momento está buscando que la, de alguna manera, le pidan la renuncia. Pero yo creo que ahí hay un poco falta de honestidad de parte de ella, porque ella debiera renunciar. Claro, si ella no está conforme. Claro, pues si yo no estoy conforme en una parte, sencillamente digo, bueno, yo hasta aquí no más llego, y punto. Y me retiro, pues. Y lo otro, ¿cree usted que sería factible incluir al Frente Amplio también en circunstancias que ellos siempre fueron tibios? Sus dirigentes, algunos dijeron, yo voy a votar por el señor Guillermo, pero el resto sabrá lo que hace. O sea, tibios, ni caliente ni frío. Lo que el propio candidato lo dijo, en política no es tan, digamos, considerado los fríos ni los tibios. O sea, los tibios, los medias tintas. La verdad es que ahí yo, la verdad es que siento una simpatía, no por el Frente Amplio, sino casi más por esos chiquillos. Pero lo siento que todavía son muy cabros, son muy niños ellos, como para, no saben mucho de política. En estos momentos ellos están con todo el entusiasmo, qué sé yo. Pero hay que tener cuidado con ellos, de todas maneras. Porque puede ser un problema después. Mire, le voy a leer otro poco más. Dice, pregunta el periodista, ¿cómo se llegó al triunfo de Sebastián Piñera? Contesta el señor expresidente del Instituto Igualdad. Para extraer las causas de la derrota electoral y el triunfo de Piñera y la derecha, hay que ver aspectos de segunda vuelta y de campaña y construcción de un liderazgo en primera vuelta. Señalaría como punto clave la no realización de una primaria del sector. No hubo primarias, no. Te lo dijo. Que habría dotado al candidato, que probablemente habría sido el propio Alejandro Guillier, de un proceso de legitimación y exposición pública televisiva en la franja. Que hubiera posicionado mucho mejor el liderazgo desde un comienzo y de manera más clara y legítima en el campo de la nueva mayoría, o sea, la fuerza de la mayoría. Ahí hubo un error grave político. ¿Pero quién cometió ese error grave político? ¿No fue la fuerza de la mayoría? No, fue un partido. ¿Que quiso correr con él? Con el propio, claro. Y se negó a hacer una primaria. Bueno, ellos yo creo que están pagando caro su error. Ese fue un gran error que cometieron. Claro. Entonces, vamos a dejar hasta aquí nuestro comentario por el momento y vamos a hacer un espacio musical porque vamos a recibir a un invitado que viene desde otro lugar. Pero ahí lo vamos a ver. Mientras tanto, un espacio musical. que de mis adentros lo que hay crecía. Una obsesión inmensa por hacerte mía. Una voz en mi pecho que no me mentía. Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto. Pues por demás luchar contra todo tu encanto. Y yo arriesgué por ti hasta la última gota. El llanto que hoy refleja mi triste derrota. Bien, estamos de regreso en su programa Directo al Grano en Radio Espacios FM 107.3. Hemos estado haciendo algún comentario del devenir nacional, del acontecimiento más importante que ha ocurrido en este mes, que es la elección del nuevo presidente de la República. Pero ahora vamos a cambiar un poquito brusco de tema, porque en la conversación del pobre, como decía mi abuela, entra de todo. Ahora vamos a tener un invitado que nos ha llegado acá. Este joven viene llegando de vacaciones acá a Chile y de Israel. Entonces vamos a conversar con él para que nos cuente algo sobre la vida de los israelíes, cómo se desarrolla, cómo está él, cómo llegó acá, dónde está y qué está haciendo acá. ¿Quién es usted, don Francisco? Por favor, preséntese ante la radio. Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme. Mi nombre es Francisco Salgado. Soy periodista. Estuve trabajando aquí un tiempo en Concepción. Soy nacido y criado en Concepción. Y por motivos laborales principalmente, al no tener muchas expectativas acá, decidí emigrar. Tenía la posibilidad, dada la doble nacionalidad de mi esposa, y viajar a Israel, probar suerte allá, y por eso fue que llegué allá, a Israel, a probar un poco de suerte, porque el tema laboral acá está muy complicado y busqué nuevas fronteras, como se dice. ¿Cuánto tiempo hace que se fue a Israel, don Francisco? El año 2009 yo viajé a Israel, ya van a ser 8 años. ¿Quién gobernaba acá en Chile en ese momento, se acuerda usted? ¿Don Ricardo Lagos? No sé, la memoria... Ya no se acuerda, no importa. Después de tantas cosas no es relevante. Memoria. Ya, pero ¿cómo es la vida en Israel? En primer lugar, ¿cómo es su clima? El clima en general tiene tres climas bastante marcados. En el norte es un poco como el clima que es acá, pero mucho más caluroso. El invierno es muy lluvioso, pero las temperaturas extremas son altas durante todo el año. Estamos hablando de 35 o 40 grados en el verano. Uy, ya. Una zona bastante boscosa con... Para que la gente se ubique en el mapa, estoy hablando de la zona norte, la que tiene frontera con Siria y el Líbano. En la zona más céntrica es un clima parecido a lo que es La Serena, digámoslo, la cuarta región. Y en la zona norte es desierto. Desierto, el desierto de Negev, que tiene su frontera con Egipto. La zona está también, por un lado está el mar y por el otro lado tenemos a Jordania. Esas son las fronteras. La tierra propiamente tal, ¿de cómo es allá comparada con la tierra de Chile? ¿Es tierra gredosa, amarilla, arenosa, arenita parecida a la del Biobío? ¿Cómo es todo eso? No, es bastante gredosa, es bastante... Hay mucho, por lo menos, yo vivo en Jerusalén y la tierra es bastante poco cultivable, digámoslo. Hay mucha roca, mucha arena gredosa. Allá el cultivo israelí es un poco a la fuerza, con todo lo que tiene que ver con irrigación por goteo, con lo que tiene que ver con viveros especiales. Entonces se ha hecho producir la tierra, digámoslo, a la fuerza, sobre todo en la zona centro y sur. Chile, por ejemplo, tiene una variada gama de riquezas, minerales. Tiene cobre, tiene hierro, tiene oro, tiene plata, tiene salitre, tiene litio y tiene también tierra muy amplia que es cultivable. Fértil. ¿Qué clase de minerales, de riquezas naturales existen en Israel? La verdad es que la riqueza natural en sí, de lo que uno entiende que se saca de la tierra, es bastante poca. Bastante poca, es un territorio bastante pequeño, son alrededor de 500 kilómetros de largo, por unos 80 kilómetros de ancho, en la parte 80-100 kilómetros de ancho, la parte más ancha, y la riqueza mineral es bastante baja. Tienen cobre, que es como lo más destacable, oro. Pero estoy hablando todo en pequeñas cantidades, no es un espacio muy grande como para que se pueda cultivar a gran escala. Pero la principal riqueza en Israel es el tema turístico, sin lugar a dudas. O sea, esas riquezas no son comparables con Chile. No. En ningún caso, ¿cierto? No. ¿Alguna pregunta quieren hacer? Usted viene de vacaciones, ¿cierto? Sí. O sea, sin ninguna idea de volver a Chile, por ejemplo. Lo que pasa es que en este momento toda la situación personal es propia de cada uno, pero mi situación personal en Israel es bastante tranquila. Y aventurarme acá a Chile, a volver a Chile, la verdad es que es bastante complicado por un tema netamente económico, digámoslo, tema laboral. Allá en Israel es fácil conseguir un trabajo sin tener un título. Acá es al revés. Acá es bastante difícil, sin tener un título. Con es bastante título difícil. Con título ya es difícil, así que es complicado. Claro, yo por ejemplo no trabajo en mi profesión, yo soy periodista. Ya. Y allá no me desempeño como tal, por un tema muy simple, el idioma. El hebreo es un idioma muy complicado de aprender. y desempeñarme como periodista implica saber el hebreo lo suficiente para poder expresarme como corresponde, y eso es muy difícil. Entonces tuve que buscar otras alternativas, afortunadamente las conseguí trabajo, conseguí empleo, un empleo bastante estable por lo demás, y que por lo menos a corto plazo es muy difícil pensar en volver. Y si le ofrecieran, bueno, usted sabe que nosotros ahora cambiamos de presidente, por lo tanto yo creo que las condiciones económicas, si le favorecieran a usted, ¿se volvería a Chile? A ver, yo soy nacido y criado acá en Concepción. Entonces, por un tema emocional, yo creo que sí. Yo creo que sí. En ese aspecto, como lo decía antes, cada persona tiene su propia realidad y de acuerdo a eso decide. Pero yo soy un poquitito más emocional. Por lo tanto, yo creo que sí. Uh-huh. Yo creo que en caso de tener una buena opción laboral, unas buenas condiciones laborales, creo que volvería. Pero en Israel el trabajo es seguro, es estable. Sí, mm-hmm. Es estable. Hay poca rotación laboral. Hay poca rotación laboral porque es un país con muchos inmigrantes. Por lo tanto, los dueños de empresas, los empresarios, se han adecuado a esas necesidades y saben que no pueden exigirle, no pueden tener tantas exigencias con sus empleados. La mayoría de los trabajadores allá, una vez que entra la empresa, empieza a perfeccionarse de acuerdo a los requerimientos que tiene la empresa. Y una vez que ya se perfecciona, empieza a trabajar como corresponde y la empresa, de acuerdo a su desempeño en ese momento, decide si eres necesario o no. Pero en general es bastante estable el tema laboral. Existen sus altos y bajos. En estos momentos, por ejemplo, hay una fuerte polémica por una de las mayores empresas farmacéuticas que tiene Israel, que está a punto de cerrar. Son alrededor de 3.000 puestos de trabajo que se perderían. En un país pequeño, estamos hablando de un país de 8 millones de habitantes. Entonces es complicado, pero el Estado también tiene mucha influencia. El Estado en Israel es de corte, a ver, se mueve mucho por el dinero, como la mayoría de los países, pero el Estado tiene un tinte socialista bastante marcado. El Estado se involucra mucho en todo el aspecto económico y el aspecto social en Israel. Bueno. O sea, el Estado se preocupa que el individuo esté seguro para vivir. Sí. En ese aspecto. Sí, a ver, un ejemplo es la salud. La salud allá en Israel, la mayoría de los recintos hospitalarios son privados. Pero el Estado tiene gran influencia sobre ellos porque el Estado le paga a los recintos hospitalarios los servicios. Nosotros pagamos nuestros impuestos como corresponde, pagamos nuestro derecho de salud, pero esa plata que nosotros entregamos como derecho de salud, el Estado la entrega a los hospitales o los recintos asistenciales para que nos entreguen una salud muy buena, de mucha muy buena calidad y prácticamente gratis. O sea que ustedes se pueden enfermar en cualquier momento y no es necesario que tengan dinero en efectivo al instante, o un cheque, o un pagaré, o alguna cosa. Ustedes se llegan a atender y van con la confianza de que van, claro, a ser atendidos y bien atendidos. ¿Se podría considerar como gratis eso? Sí, yo por ejemplo, las horas a médico general son gratis. Yo llamo, pido mi hora y llego y no tengo que pagar un solo peso. El registro de cada paciente es un registro computacional. Por lo tanto, si yo vivo en Jerusalén y me enfermo en Tel Aviv, si yo voy a Tel Aviv, en Tel Aviv van a tener mis antecedentes, por lo tanto no va a haber ningún problema en la atención. ¡Qué maravilla! Sería bueno aquí, ¿verdad? O sea que Israel, no teniendo ni el 25% de las riquezas que tiene Chile, tiene un 100% de mejorías sobre Chile para atender al ciudadano. Sí, yo creo que sí. Es un tema social muy fuerte, marcado, muy marcado allá en Israel, que el Estado se preocupa mucho de que los ciudadanos en general tengan por lo menos el tema de la salud bastante, bastante garantizado. ¿La educación? Muy barata. O sea, nadie queda sin educarse. El que se quiere educar, se educa. Hay un gran porcentaje de chicos que sobre los 15 años dejan el colegio, pero porque en Israel el ejército es obligatorio a partir de los 18 años. 3 años para los hombres, 2 años para las mujeres. Pero mientras están en el ejército ellos pueden hacer nivelarse. Entonces hay chicos que a los 15, 16 años dejan el colegio, pero saben que entrando al ejército, en el ejército nivelan. Entonces, pero y la educación es bastante... Estamos hablando de los colegios. El tema de los jardines infantiles es un tema aparte, porque son de corte particular o municipal. Y ahí ya el Estado también ha tenido que involucrarse un poco más porque estaban subiendo demasiado los precios y ahí el Estado tuvo que meter mano, como se dice acá en Chile, y ahí bajarlo a temas más terrenales, digámoslo. O sea que el Estado socialmente y económicamente, culturalmente, está plenamente preocupado de sus ciudadanos. Sí, porque los ciudadanos también son conscientes de sus derechos y de sus deberes. Allá el sueldo mínimo es muy alto. Estamos hablando de un sueldo mínimo de alrededor de 1.200 euros. ¿En plata chilena cuánto es eso, aprox? 1.600.000. No, un poco menos, 1.100.000, 1.200.000 pesos. Ese es el sueldo mínimo. Mínimo. O sea que en Israel, reitero, sin tener las riquezas que tiene Chile, sus ciudadanos están totalmente bien atendidos. ¿Y los adultos mayores? También, ellos tienen una pensión mínima garantizada. Y a partir de eso, tienen una serie de regalías. Ellos, por ejemplo, tienen también la salud gratis. Los niños hasta los 18 años tienen absolutamente todo gratis. En cuanto a salud, me refiero. Asimismo, los adultos mayores, una vez después de jubilados, también tienen la garantía de la atención gratuita en cualquier hospital o recinto asistencial de Israel. Pero esa pensión mínima que tienen ellos, ¿les alcanza como para subsistir? A ver, la pensión mínima, estamos hablando de personas que no alcanzaron a trabajar a lo menos 10 años en Israel, cosa que es poco probable. La mayoría llegan, trabajan el tiempo posible. La pensión mínima en Israel, trabajando 10 años, son alrededor de 700 euros. Alrededor de 400.000 pesos. Esa es la pensión mínima. 420, 430.000 pesos. Claro. Y eso les debería alcanzar para subsistir, porque la mayoría de esa altura ya tienen su casa propia, tienen un montón de... La salud o los hijos, por lo menos. La salud gratis. La salud gratis, a partir de la jubilación es gratis. Qué maravilla. Es un cambio diferente. ¿Creo yo o no crees, Francisco, que nosotros deberíamos tener una mayor comunicación con este tipo de estados? Que reitero, sin tener las riquezas que tenemos nosotros, nos superan netamente en cuanto a bienestar sus ciudadanos. A ver, yo creo que sí. El tema es va por un tema ideológico. ¿Lo estamos viendo? Claro, es un tema. Yo creo que el tema va por un lado ideológico. Lamentablemente, Israel es una zona de conflicto bastante fuerte. Sí. Y la comunidad palestina acá en Chile es muy grande. La comunidad palestina acá en Chile son alrededor de 400.000 personas, descendientes de palestinos o principalmente descendientes de palestinos. Entonces ellos tienen una influencia política muy grande en el gobierno, y al ser un gobierno de izquierda y Israel identificarse mucho más con la derecha y con Estados Unidos principalmente, entonces hay un cierto negación de lo que del aporte que podría entregar Israel. Ahora se está abriendo un poco más. Hace un tiempo atrás yo conversaba con el encargado de negocios de la embajada chilena en Israel y se están abriendo nuevos campos. La Corfo se está abriendo un poco más a lo que es el intercambio tecnológico. Recordemos que Israel es uno de los líderes a nivel mundial en la parte tecnológica. En Israel nacieron empresas como Intel, nació Google, Facebook es de un... el dueño es judío, es israelí. Entonces, la parte tecnológica en Israel, al no tener muchos recursos, es bastante fuerte. Porque los recursos naturales son reemplazados por recursos más intelectuales, digámoslo. Entonces, todo lo que es investigación y desarrollo está muy muy fuertemente arraigado en lo que es la industria israelí. Por ahí está empezando el tema del intercambio. Ahora, la parte ideológica produce muchas barreras en otros aspectos. La parte salud también, yo creo que es algo a imitar acá en Chile. En Israel hace mucho tiempo que se dieron cuenta que en lo que es salud, el Estado es muy mal administrador. Por lo tanto, lo que hace el Estado es pagarle a un particular para que se haga cargo de la salud de todo el... Pero, obviamente, con una cantidad de cortapisa y una cantidad de regulaciones que son muy fuertes y son muy tomadas en serio por el gobierno. O sea, son reguladas por el Estado bajo serias exigencias. Así es. No como acá en Chile, que todo anda al reverendo lote. La empresa privada hace lo que quiere. Es un tema cultural. Principalmente un tema cultural. Y económico, de intereses. Sí, por eso, a eso me refiero, es un tema cultural en el extranjero, y uno se da cuenta, no importa mucho, o sea, al dueño le importa ganar, pero no a cualquier precio, en la mayoría de las partes. No podemos negar que hay excepciones, como en todos lados, pero acá es al revés. Yo creo que acá el ganar a cualquier precio es algo que está afectando mucho a la, al desarrollo de la gente. Eso es el problema acá que tenemos nosotros en nuestro país, porque aquí hay que ganar, pero ganar como sea, o sea, a cualquier precio, pero hay que ganar. Mira, y eso lo pagamos los habitantes. Y eso a todo nivel. Te doy un ejemplo. Allá hay un ex primer ministro de Israel que está cumpliendo condena en la cárcel por cohecho, por soborno. Igual, acá no sé si en Chile se podrá dar. No se da. Nadie está en la cárcel aquí por delitos de ese tipo. No. Vamos a hacer un espacio musical para hacer descansar un poquito a nuestro amigo invitado. Sabiendo que no pude lograr en tu alma motivar. Francisco. Como el tiempo es inexorable, el dios Cronos no perdona, como decían los griegos, ¿verdad? Cuénteme, delincuencia. ¿Cómo es el tema delincuencia en Israel? ¿Existe? ¿No existe? ¿Muy controlado? Existe en muy baja, existe en muy bajo porcentaje y en las ciudades más grandes. Estoy hablando de Tel Aviv, Haifa, Beersheba. Jerusalén es un mundo aparte, digámoslo. Jerusalén tiene mucha preocupación con el tema del terrorismo, el conflicto árabe-israelí, por lo tanto las preocupaciones son otras. El porcentaje de delincuencia en Jerusalén es muy bajo. Pero en las otras ciudades más grandes sí existe, pero en muy bajo porcentaje. La mayor cantidad de problemas de delito o de delincuencia que hay están referidos con las mafias. Pero no las mafias que actúan dentro de Israel, son principalmente mafias que trabajan con el tema de del paso de la droga desde Medio Oriente o desde las zonas más orientales hacia Europa. Por los distintos, por los dos puertos principales que son Ashdod y Haifa. En general es eso. La delincuencia está muy controlada. Además que en Israel la seguridad está armada. La seguridad está armada en todas las ciudades. No es como acá que el guardia de un supermercado tiene una luma y claro, con suerte la puede usar. Allá no. El guardia está armado, tiene una 9 milímetros en el cinto y eso la verdad es que inspira bastante respeto. Claro. ¿El carabinero acá en Chile anda desarmado en las calles? ¿El carabinero? Allá no. Allá no. Allá la verdad es que el carabinero anda muy bien armado, el policía, digámoslo, anda muy bien armado. Yo puedo hablar con absoluta conocimiento con el tema de Jerusalén. Jerusalén por el tema del terrorismo, la verdad es que anda mucha seguridad, anda mucho, siempre anda circulando escuadrones de antibomba, los servicios especiales están siempre atentos. Por el tema por el tema de terrorismo, por el tema de protesta, hay un conflicto muy grande de la sociedad israelí, la más, no atea, pero la menos religiosa, con los religiosos, que son los que típicos que se ven acá en las noticias, los que se visten de negro, sí, con camisa blanca. Ellos son un punto de conflicto bastante fuerte porque reciben mucho del Estado, exigen mucho del Estado, pero la verdad es que no le entregan nada al Estado. Pero la seguridad del ciudadano para andar en la calle, para caminar en sus casas, ¿cómo es la seguridad ante el delincuente, digamos? No es que ante el terrorista, claro, pero ante el delincuente. No, pero yo puedo hacer absolutamente, hacer general el comentario. Ah, yeah. Tanto con la delincuencia, yeah, como con el terrorismo, el israelí no tiene mayores preocupaciones. El israelí se acostumbró a vivir con el terrorismo, lo que no significa que le dé la espalda, está siempre atento, pero el israelí camina en la calle normalmente, tranquilamente. No, el terrorismo tiene como base principal afectar la vida cotidiana de las personas, generar un estado de psicosis, miedo, de constante alerta. El israelí eso lo sabe, por lo tanto eso trata de evitarlo y mantener su vida lo más normal posible. Por lo tanto, tanto en el terrorismo como con la delincuencia, el israelí no afecta mayormente su diario vivir. Ya. Que a un pensionado, por ejemplo, vaya a pagarse en las cajas donde se paga, ¿tiene riesgo de que vaya un punga, un lanza, un delincuente, le arrebate su pensión, su pago? Digamos que en el peor de los casos, un 2%. Un 2%. De riesgo. Muy poco. Lo que significa, y estoy hablando del peor de los casos, estoy hablando de las ciudades conflictivas, pero hay lugares donde tú puedes olvidar tu billetera encima del mostrador de un local comercial, fuiste, te diste una hora vuelta, te diste cuenta que se te olvidó la billetera, volviste y la billetera está ahí mismo con todo. Aquí igual, pum. O bien alguien encontró la billetera, revisó los documentos, llama a la policía, se consigue el número de teléfono, te dice, ¿sabes qué? Aquí tengo tu billetera, nos juntamos en tal parte y te la entrego. ¿Alguna pregunta? Qué maravilla. Yo por el momento no, creo que me quedo súper clarito. Me encantaría vivir en Israel. Uno nunca sabe en una de esas. Se ve bastante maravilloso con, a, por la realidad que nosotros tenemos acá, pues nosotros no podemos salir, olvídate, impensado usar alguna joya, alguna cosita que llame la atención acá. Nosotros cuando llegamos acá en Israel, mi señora dejó todo lo que es joyas de oro y eso, los dejó en la casa, claro, nos los trajo. Claro. Ya no se usa la carterita aquí, ¿eh? Hay que usar la carterita cruzada, esa chiquitita cruzadita, ah, cosa que uno la pueda llevar, mantener mirándola siempre. Claro, por lo mismo entonces allá en el verano, promedio de 37 grados de temperatura, se anda bastante livianito de ropa y no por eso se esconden las joyas, claro, no se necesita. Qué bien. Francisco, ¿qué otro tema podríamos tratar? El deporte. Se incentiva mucho. Se incentiva. ¿Desde qué edad? Desde la edad que puedes caminar. O sea, bien, ¿eh? El pequeño de 3, 4 años ya está haciendo deporte. Sí, imitando a los padres, porque los padres tienen esa cultura del deporte. Hay parques con zonas de ejercitación en cada lugar donde uno, en todos los barrios, digámoslo. Hay parques, hay zonas verdes donde se puede trotar, la gente sale, llega del trabajo, sale a trotar, porque ese otro detalle muy importante, se da mucho la vida familiar. En Israel, por el tema de los sueldos, que son bastante altos, digámoslo, para el común, la gente normalmente entra a trabajar a las 7 de la mañana y a las 4 de la tarde ya salió, llegó a la casa antes de las 5, y desde las 5 en adelante tiene tiempo para su familia, para, claro, hacer deporte, para salir, para... Tiene harto tiempo. Puede ser vida familiar. Igual mucha, se hace mucha vida familiar. Igual que en Chile. Bueno, pero acuérdese que hay un proyecto que no sé si va a llevar a cabo ahora, el de las horas de trabajo y las... ¿Disminuyendo? ¿Cuántas horas trabajan allá? Allá, por ley, son 185 horas al mes. ¿Qué significa cuántas horas diarias? Eso son 8 horas diarias. O sea, 8 horas diarias. Digamos los 9 con la hora que corresponde a lo que son los recreos y el almuerzo. La producción agrícola para la alimentación, ¿cómo es en Israel? Baja. En general es baja por el tema de que hay poca fertilidad. La tierra es desértica principalmente. Claro. Tres cuartas partes del territorio son desértico o semidesértico. Por lo tanto, hay que hacer producir a la fuerza, se podría decir. Con el tema de los viveros, con el tema del irrigación por goteo, entonces es muy difícil. La mayor parte de lo que entra a través de la importación. ¿Fábricas de vestuario para vestirse o todo se importa eso? Todo se importa, pero por el poder adquisitivo que se tiene en Israel, la verdad es que no es complicado comprar. A ver, doy un ejemplo. Un par de zapatillas de buena calidad es alrededor del 20% del sueldo mínimo acá en Chile. Estoy hablando de alrededor de 50.000 pesos. Es cara. Pero nosotros es caro. Para ustedes es caro, claro, pero eso, en Israel, por el sueldo mínimo que se tiene, es alrededor del 2%. Claro. El poder adquisitivo allá es alto. Sí. A eso me refería. Uh-huh. Para nosotros aquí es muy cara. Imagínate una pensionada, por ejemplo, que gana 110 mil pesos. No alcanza. ¿Cómo va a comprar un par de zapatos, una zapatilla de ese valor? Nunca. Y si le sacamos a esa pensión, qué sé yo, por ejemplo... Lo que le cobra el préstamo de la caja. La caja que uno generalmente pertenece, también se le saca el salud, va quedando menos. Nada. Va disminuyendo. Otro tema que también no es menor en Israel, el tema crediticio es muy fuerte. No hay nadie que en Israel que no tenga un crédito, pero los intereses son muy bajos. Estamos hablando de alrededor de un 7% anual. ¿Anual? Anual. O sea, menos del 1% mensual. Chau, así es. ¿Qué le parece? Mire, yo le diría yo acá a don Francisco. Don Francisco. Que sea allá mejor. Que sea allá. Hasta que jubile. Claro. Y después, si quiere, se viene a Chile, pero con su jubilación. Claro, con la jubilación de allá, verdad es que uno viviría bastante tranquilo acá. Nosotros aspiramos a tener... Son jubilaciones, claro, no pensiones. Tú sabes, la jubilación viene de júbilo. Así ¿Y a qué edad se pensionan allá? 65 las mujeres, 67 los hombres. Un poco más alta un que poco acá. Más alta un que acá. Poco, pero con la diferencia con, que es harto. Con la diferencia de las facilidades para vivir allá. Está bien, po. La papa. Sí, pero por el tema, también está el tema de la edad en que las personas entran al campo laboral. Porque al ser obligatorio el ejército entre los 18, 3 años para las mujeres, va, perdón, 3 años para los hombres y 2 años para las mujeres entran a la edad, al campo laboral a los 20 años, si es que no entran a la universidad, ahí ya se alarga, digamos, hasta los 25 años. Y en el caso de los hombres, un poco más, entran a los 21, 22, si es que no entraron a la universidad. O sea, quien estudia en la universidad ya no paga. El Estado se hace responsable. No, la universidad es un poco distinta, pero ojo, que no es mucho más cara que acá. Haciendo la conversión, una buena universidad allá se paga alrededor de 200 mil pesos chilenos al mes. Pero hay capacidad de pago. Sí, por supuesto. No, se puede pagar. Ese es el punto, ese es el punto. Bueno, ¿alguna consulta más? ¿Qué les parece, les ha parecido a ustedes lo que nos cuenta don Francisco de Israel, un chileno afincado en Israel, porque aquí no tuvo las oportunidades para desarrollar su actividad, su profesión, su especialidad? Encontró un país extraño que lo acogió y hoy día vive muy dignamente. Puede viajar a Chile, puede volver de Chile para allá. Lo que un pensionado acá o un trabajador común y corriente, imposible prácticamente que pueda hacerlo porque no está en capacidad de solventar ese gasto. Sí. Don Francisco, joven amigo, el programa Directo al Grano, Radio Espacio FM.7, digamos Espacio.7, 107.3, le queda muy agradecido de su visita. Ojalá pudiéramos haberlo tenido más veces acá en el año, pero le agradecemos mucho lo que acaba de contarnos, de informarnos del país donde usted está viviendo hoy día, para que nuestros radioescuchas que están pendientes del programa sepan cómo se vive en otras partes diferentes a Chile y cómo nosotros los chilenos debiéramos vivir acá. Exactamente. Le damos un espacio para que se despida de nuestros radioescuchas. No, gracias a ustedes por la invitación y la verdad es que conocer la realidad de primera mano es indispensable para entender un poco ciertas situaciones, porque Israel, y yo lo digo porque soy periodista y trabajé mucho tiempo acá y sé lo que es el tema informativo desde Israel, Israel está mal visto. No voy a entrar en discusiones del por qué, ni si están bien o mal las visiones que se tienen sobre Israel, pero estando allá, la parte social, la parte, el día a día, es absolutamente distinto y necesario verlo porque se sale un poco de lo que es la información común y corriente o la información normal que se tiene de allá. Bueno, no hemos tocado esos otros temas por dos situaciones. Tiempo. El tiempo no nos da. Y también hay que ser un poco más especialista en esos temas. Y mis amiguitas, mis vecinitas acá, compañeras, también no están muy especializadas en esos otros temas ya más profundos, ¿cierto? De las relaciones internacionales. ¿Y para qué también complicarnos la vida? Entonces, agradecido, Francisco. Gracias a usted. Ojalá algún día te tengamos de vuelta acá, de nuevo, en esta radio. Sí. Para que nos sigas contando de cómo es la vida en otro país, que es Israel, y que es muy distinto a Chile. Bueno, me despido de todos y ojalá que nos encontremos el próximo viernes, a la misma hora, acá. Entonces, vamos a tener en el intertanto un espacio musical. Ay, ay, ay, vieja alborotada. Ay, te ve esta canción. Fíjense bien, pelado. Ay.